corazón de colibrí. Son tus perfúmenes, mujer, lo que me sublibea, lo que me sublibea. Son tus perfúmenes, mujer. Tus labios pétalos en flor, como me solipea, como me solipea. Tus labios pétalos en flor, son tus perfúmenes, mujer, lo que me sublibea, lo que me sublibea. Son tus perfúmenes, mujer. Tus pechos cántaros de miel, como reverberean, como reverberean. Tus pechos cántaros de miel, son tus perfúmenes, mujer, lo que me sublime.